La opresión. La opresión es el acto de oprimir, sofocar, presionar o someter, ya sea a una persona, a una actitud o a una comunidad. La opresión también puede ser el uso de la violencia para demostrar autoridad, y es un término bastante asociado a los países, a los gobiernos y a la sociedad. La opresión puede ejercerse sobre un individuo. Si una persona se siente ligada de una forma enfermiza a otra, puede permitirle que la someta a su voluntad, sin cuidar su derecho a la libertad. Es lo que suele ocurrir en muchas relaciones familiares o amorosas. A lo largo de la historia se han dado momentos de total opresión, especialmente en las dictaduras o los regímenes totalitarios, cuando los mandatarios ejercen el poder sometiendo a los ciudadanos a la represión, hay una frustración general. Opresión desde la perspectiva política implica una relación de poder, y el poder es la acción de obligar a alguien, imponer una serie de pautas o normas que no realizaría por su propia voluntad. En la historia de la humanidad suceden periodos de opresión y libertad, dos fuerzas permanentes y enfrentadas. Es la lucha entre opresores y oprimido. En muchos casos, estas categorías de opresión se superponen de tal manera que una persona puede potencialmente lidiar con múltiples formas de opresión y privilegio al mismo tiempo. La experiencia de múltiples y diferentes formas de opresión se describe con el término interseccionalidad. Un ejemplo de opresión es la opresión social. Es cuando una persona es objeto de la crueldad y humillación por parte de una sociedad o de un determinado grupo. Un ejemplo es el racismo y cualquier tipo de prejuicio de color de piel, religión, sexo, etc. La opresión social hace que los ciudadanos se sientan aplastados, ahogados, incapaces de ser ellos mismos y con frecuencia se ven obligados a actuar de una manera que no es normal para ellos. Varios movimientos han surgido para estudiar la opresión, como la teología de la liberación. Una linda frase que es: nunca, nunca y nunca otra vez debería ocurrir que esta tierra hermosa experimente la opresión de una persona por otra. Nelson Mandela. Estás escuchando La Voz de Villa Radio por el 91.7 de tu FM.